empezar con a trabajar el texto de Castells, que se llama La ciudad informacional. Nosotros venimos, si yo no estoy equivocado, la última la hicimos sobre regulación, sobre LESIC, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con el de Castells y un poco con un texto que digamos fue perdiendo, lamentablemente para mí, influencia en el programa de la materia por la presión del equipo docente de la materia, que no le gusta, que es un texto que se llama La informatización de la sociedad, que hoy que se conocieron los resultados de la elección en Francia sería interesante porque está muy vinculado a la política interna de Francia de los últimos 40 años. Ese texto, el de Nora Mink, la informatización de la sociedad, es, vamos a hacer una breve referencia a él y después nos metemos en el de Castells, porque es, digamos, en orden cronológico es previo y los temas que toca el informe Nora Mink son temas que después amplía y amplía mucho en realidad y profundiza Castells. Este informe llamado La informatización de la sociedad es un informe solicitado por la presidencia de Francia en el año 76. El entonces presidente francés, que era conservador, era presidente de derecha, que se llamaba Valéry Giscard d'Estaing, no sé si todavía, cuando se leen algunos textos de Perón, se hace referencia a este señor, porque Perón se transforma en un asesor de Mitterrand justo en la campaña posterior. O sea, este hombre quiso ser reelecto en el año 80-81 y Mitterrand le gana con un asesor estrella en materia de comunicación, que era el entonces maduro Eliseo Perón. Que fue una campaña muy interesante esa, pero está fuera de nuestros temas, digamos. Entonces este Giscard d'Estaing le encarga a dos funcionarios del área de economía del gobierno francés que realicen un diagnóstico acerca de cómo las tecnologías de la información estaban modificando todo el circuito productivo, ¿no?, de la economía francesa, y qué oportunidades tendría Francia si explorara, si apostara por las tecnologías de la información como vector de desarrollo económico. Porque es verdad que Francia y muchos otros países capitalistas centrales, digamos, muchos otros países desarrollados, estaban atravesando a mediados de la década del 70 sucesivas crisis vinculadas con el patrón de desarrollo económico, que eran las crisis que son ilustradas como crisis del petróleo. O sea, son designadas como crisis del petróleo porque se encarece, ¿no?, digamos, el cártel de países productores de petróleo encarece considerablemente el precio de esa materia prima, y entonces eso afecta obviamente el insumo, digamos, del que se vale parte del desarrollo económico de las economías industriales capitalistas desarrolladas. Entonces, la idea de este presidente, que está en sintonía con la idea de muchos otros presidentes de países centrales capitalistas en este momento histórico, es ver si acaso estas tecnologías, que en ese momento, repito, estamos hablando del año 76, son tecnologías que están, digamos, emergiendo, si no estaban plenamente desarrolladas, las tecnologías informacionales podían suplir la matriz energética pesada de extracción de petróleo, de carbón, ¿cierto? La matriz energética pesada que abastecía la producción industrial de esas economías. Así que efectivamente, estos dos funcionarios reciben, ¿no?, el encargo del presidente, realizan un informe. Este informe más tarde, ¿sí? Este informe dura, la redacción del informe dura 2 años, y al cabo de los cuales ellos le devuelven el campo, editado entonces como Iconómetro, intitulado La informatización de la sociedad. Allí, muy tempranamente, entonces, estos autores lo que le dicen al presidente es: vea, efectivamente acá se está produciendo un cambio que es muy original, que es muy novedoso, que consiste en que nosotros tenemos una actividad a la que le vamos a llamar informática, le dicen los autores al presidente, los funcionarios, digamos, al presidente, una actividad que le vamos a llamar informática, que se está miniaturizando, ¿no? O sea, de aquella informática pesada que el presidente Brasset lógicamente conocía, se está pasando a microinformática, por un lado. Pero además, una novedad que es sí bien importante para la economía de este país es que esa microinformática está comenzando a interconectarse en red, ¿no es cierto? Está empezando a utilizar las redes de telecomunicaciones, ¿verdad? Las redes de telefonía y de satélite para interconectar computadoras. Eso es bastante novedoso. Y eso permitiría eventualmente conectar en red procesos productivos, deslocalizar la producción de algunas fábricas, controlar esos procesos descentralizados, ¿no? O sea, descentralizar la ejecución de procesos productivos, por ejemplo, localizándolos allí donde hay una mano de obra barata, y al mismo tiempo ganar eficacia en el control del proceso productivo, porque se computadoriza, digamos, se informacionaliza ese proceso productivo. Entonces ya no se necesita tener un gerente muy atento, sino que lo que se necesita es tener una computadora interconectada, varias computadoras interconectadas, que estén monitoreando en tiempo real lo que ocurre en ese proceso de producción. Con lo cual hay una ganancia en productividad. Así que estos autores, a esa confluencia entre la informática, la microinformática naciente, y las redes de telecomunicaciones, a esa confluencia le llaman telemática. Y es este informe de Arabi, el primer texto, digamos, donde se digamos, donde se crea, se inventa el término telemática. Nunca antes se había hablado de telemática. También corresponde decir, yo no sé si esto se lo mencioné en la primera de las clases o por ahí, que también en Francia en los años 60 se había acuñado otro término, que era el término informática. El término informática deriva de la confluencia entre automática, la automatización de determinados procesos, y información. Automática e información confluyen y le dan origen al término informática en los años 60. Esto de que haya sido parido el término en los años 60 tiene interés, porque está designando una época, o sea, no es casualidad de que no se le haya ocurrido a nadie. La automática, el sueño de la automatización de las cosas que los hombres hacemos, ese sueño es un sueño tan largo como la historia de la humanidad. O sea, no, hay un texto, no sé si ustedes lo ven en alguna otra materia, que se llama El signo informatizado, de Román Buber. ¿No lo conocen? Es un texto lindo para leer, corto y súper ameno. ¿Qué es esto? O sea, digamos, es el autor, es un autor catalán interesante, hace una especie de recorrido, como les digo, muy bien escrito, de la historia de la humanidad, en donde relata el sueño de construir un doble que realice las cosas que al hombre le dan esfuerzo a realizar, digamos, que trabaje por uno, ¿no? Digamos, que trabaje por uno, que cargue cosas, que realice operaciones mentales, matemáticas o de cualquier tipo, en lugar de hacerlas uno. Finalmente, esto es lo que hace la computadora, o es lo que hace el automóvil, o es lo que, ¿no? Digamos, uno crea objetos que aceleran, potencian actividades que si ese objeto no existiera las tendríamos que hacer con mayor esfuerzo nosotros. O sea, Entonces, la creación de un otro automatizado es algo, como digo, bien viejo. Incluso en los libros sobre historia de la informática, historia de la computación, se remontan a un tipo que se llamaba Ramon Llull, en el siglo, me parece, que 13. Bueno, digamos, Ramon Llull, un tipo que trabajó, digamos, en los albores del capitalismo, intentando, que es un poco el padre de la idea de las tarjetas perforadas, ¿no? Es el padre de la idea de que... Bueno, es el padre del abaco, creo, ¿no? Del abaco, creo. Ahora que lo digo, borren eso. O sea, no es el padre del abaco. Bueno, se remontan, digamos, al siglo XII o XIII, con investigadores, con gente curiosa que intentaba justamente realizar el sueño de automatizar algunos procesos mentales para hacerlos más eficientes o más rudimentarios, ¿no? Transformarlos en rutinas, transformarlos en rutinas. Entonces, esos sueños recién se empiezan a consolidar a gran escala sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma, el proyecto Manhattan, que es el proyecto que congrega a grandes cabezas científicas, tanto exiliadas como, no necesariamente exiliadas, sino cooptadas de la Alemania nazi, como también de los Estados Unidos, y que trabajan directamente dependiendo del gobierno de los Estados Unidos, logran desarrollar disciplinas tales como la cibernética. Cibernética significa el arte de gobierno, digamos, la idea de la cibernética implica básicamente eficientizar, digamos, hacer más eficiente el proceso de disparar un proyectil y dar en el blanco, con lo cual eso implica una fuerte inversión en procesos de cálculo, y esos procesos de cálculo, en la medida en que se automatizan, permiten su reproducción, digamos, ¿no? O sea, que no se necesite tener a un tipo que, por intuición o porque sepa hacer las operaciones correctas, esté en el frente de batalla y diga: no, mira, ahora que el viento está soplando un cachito más fuerte, tira un poquito para izquierda el cañón, porque si no, no pega en la ciudad donde queremos, a la que queremos hacer trizas, sino que, en la medida en que eso esté automatizado, se prescinde de esa, digamos, intervención humana, y una máquina dice: mira, si el viento sopla para allá, si la bala pesa tanto, si la cantidad de pólvora que le metes es tal, entonces pega, ¿no? Ese es el origen de la informática, ese es el origen de la informática, de la macroinformática, ese es el origen, digamos, esa es la preocupación bélica que está en la, como digo, en el origen de todos los desarrollos que derivaron en que hoy tengamos una sociedad informacional, digamos. O sea, que hoy podamos hablar de teléfono móvil, en buena medida le debe su existencia a esta preocupación, que es una preocupación para destrozar Hiroshima, Nagasaki y a tutti le quanti, ¿no? En los años 60, esto se formula, como digo, con una definición. O sea, ya hay una disciplina denominada informática que une entonces procesos de información, y les insisto, los procesos de información no era intentar hacer medios de comunicación más inclusivos o no, o sea, el proceso de información entendido, piensen en la teoría matemática de la información, ¿no? O sea, proceso de información que eliminen el ruido para que el proyectil pegue en el blanco. Esa es la idea, ese es el proceso de información. O sea, cuando nosotros estudiamos, ¿no?, emisor, mensaje, receptor, eliminado de ruidos, la idea es la idea de un proyectil que pegue en el blanco. Esa es la idea. Entonces, esos son los procesos de información que se unen con la automatización y que generan la disciplina de la informática y la actividad, el sector de la informática. Es un sector que en los años 50 y 60, como todos sabemos, fue empleado para la carrera satelital, para meter satélites en el espacio, Sputnik primero y después los satélites estadounidenses, para meter perros y personas en el espacio, para llegar a la Luna, etc. Y a principios de los años 70 lo que se produce es el proceso de miniaturización de la informática. ¿Recuerden el texto que nosotros leímos primero en nuestra materia, que es el de Williams, que habla no del proceso de miniaturización de la informática, sino del proceso de miniaturización de los medios de comunicación en general? Y pensemos que ese proceso es paralelo y contemporáneo al proceso de miniaturización de la informática. Recuerden que los ejemplos que da Williams de la miniaturización de los medios de comunicación tienen que ver con la miniaturización de artefactos que permitían grabar y reproducir imágenes, ¿no? Digamos, tanto fijas, la cámara fotográfica, como de flujo, digamos, la videograbadora, el videotape, la radio, digamos, ¿no? Que también se miniaturiza y permite el desplazamiento mientras vamos escuchándola. Entonces, ese proceso que Williams marca para los medios de comunicación, estos autores lo marcan para la informática. Es contemporáneo, se produce la invención del microprocesador, más tarde, esto a principios de los años 70, en el año 71, un poco más tarde de la computadora de escritorio, de la microcomputadora. Si uno piensa que hay un pasaje, digamos, de una computadora que tenía el tamaño de esta habitación a la computadora de escritorio, y que esa computadora de escritorio podía realizar las mismas operaciones, podía tener un desempeño semejante al que tenía 5 años atrás una computadora mastodóntica, entonces se advierte, digamos, que hay un salto increíble, digamos, en la productividad de ese sector. Pero además, insisto con esto, no es que solo se miniaturiza y por lo tanto está, entre comillas, al alcance de, comienza a estar al alcance de mayor cantidad de sectores sociales, de actividades productivas, sino que además se interconecta en red. Entonces, esta es la novedad de la que hablan Noraini. La interconexión en red, que ellos ilustran acuñando el término telemática, esa es una enorme novedad porque es el principio del proceso, que es un proceso que nosotros trabajamos en el curso y que además exploramos y explotamos cotidianamente como ciudadanos, que es el proceso de convergencia tecnológica. Hasta este momento, digamos, hasta la interconexión en red de la informática, todas las actividades que eran intensivas en el procesamiento de información y comunicación eran actividades divorciadas entre sí. ¿Está bien? Por eso es bueno que tengamos presente el texto de Williams acá. O sea, cuando Williams habla del desarrollo de la prensa, del desarrollo del cine, de la discografía, de la radio, de la televisión, está hablando de actividades separadas, autónomas. ¿Qué es lo que permite la convergencia entre ellas? Fruto de la cual, quiero decir, fruto de la convergencia, podemos escuchar la radio en la computadora, leer el diario digital y activar un archivo en video desde el portal digital del diario o desde la computadora, desde el teléfono móvil. ¿Qué es lo que permite eso? La interconexión en red. ¿Qué es lo que permite la interconexión en red? La telemática. ¿Está bien? Es decir, que el soporte de infraestructura sobre el que se monta la idea de la convergencia tecnológica, perdón por la expresión, digamos, sobre el que se, digamos, eso, se introduce, digamos, se apoya tampoco. La idea de la convergencia tecnológica es la interconexión en red. Es la interconexión en red. Esa es la interconexión. O sea, la interconexión en red es la telemática, ¿no? Entonces es informática y telecomunicaciones. Otra cosa que dicen Nora y Minka en el texto y que nos va a servir para leer el texto de Manuel Castells es la idea de que la telemática se vuelve cada vez más amigable, porque la informática informática gigantesca, la informática que existía hasta los años 60 y la verdad también hasta los años 70, era una informática poco amigable. Es decir, ¿quiénes podían operar esas máquinas? Bueno, los analistas de sistema, la gente que tuviera una preparación especial, universitaria, que le permitía programar y leer programación. ¿Sí? Yo hice la secundaria entre el 80 y el 86. A mí me enseñaban Lotus y Basic en la materia informática, que era novedosísimo. O sea, debíamos ser de los primeros colegios que introdujo la informática como materia curricular, y nos enseñaban lenguajes básicos, de programación, porque no se podía usar la computadora. Alguien que no supiera esos lenguajes muy básicos no podía usar la computadora, ni sencillamente. O sea, no existía esto de encender la computadora y tener un lenguaje amigable universal. Entonces, esta idea de que se hace más usable, más amigable progresivamente la telemática en la medida que se miniaturiza, es una idea de Norai Mink, que es una idea que, insisto, para ese momento era revolucionaria, porque en ese momento, estamos hablando del milenio 76-78, nadie usaba computadoras. ¿No? Excepto, insisto, el gremio de los informáticos, todos los demás no. Entonces, ver esto proyectado en el tiempo, ellos dicen en el texto que hace un ejercicio de lo que se llama prognosis, que es una especie de pronóstico con una metodología supuestamente científica. Yo en lo personal no creo en eso, pero están, seguramente ustedes tienen profesores o materias, o van a tenerlas según la orientación que hagan, por lo menos en dos de ellas esto se hace en los talleres de orientación, que le llaman prognosis o que es la proyección a futuro de determinadas tendencias, o sea, yo mucho en eso no creo, pero en este caso Norai Mink efectivamente acertaron con ese pronóstico. Otra cosa que dicen los autores y que tiene también interés, porque lo va a retomar Manuel Castells, es la idea de que en un principio la informática le va a servir. Acuérdense que ellos le están hablando como consejeros a un gobernante, ¿no? Entonces le dicen al presidente, en un principio, si la idea suya es solucionar o resolver la crisis económica en la que nos hallamos, en un principio esto tiene cara de poder resultar adecuado para resolver esa crisis económica, porque en principio creemos que va a permitir que muchos sectores económicos automaticen procesos de producción que hoy son muy intensivos en el empleo de mano de obra, van a reemplazar mano de obra por máquinas interconectadas y además controladas automáticamente entre sí. Y bueno, queremos advertirle que esto, en una primera etapa, va a producir mayor desempleo, porque las personas van a ser reemplazadas por máquinas. Sin embargo, dicen estos autores, este es un mal, una especie, de enfermedad juvenil que tiene la microinformática, porque al poco tiempo esos trabajadores que quedaron desempleados, como la economía va a crecer, producto de la mayor productividad que la economía gana introduciendo máquinas en lugar de personas, esas personas desocupadas van a poder ser empleadas en nuevos sectores de actividad que van a crearse, que no sabemos cuáles son ahora, pero que van a crearse sin duda porque la economía va a crecer. ¿Está bien? Esto, yo estoy siendo bastante fiel al argumento, aunque ellos lo hacen de manera más sofisticada, desde luego, de lo que yo estoy diciendo, pero respeta el guión que en general tenían estos autores y otros, en general los de la escuela postindustrialista, Daniel Bell, Brzezinski, Turing, Castells, tienen esta mirada, ¿no? De que en un sentido macroeconómico, el efecto que tiene la informática en el sector productivo es un efecto que es bicéfalo, en el sentido que al principio tiene costos sociales, pero estos costos sociales en el mediano plazo se resuelven como les digo, porque hay una expectativa de que haya nuevos sectores de actividad informacional, ¿no? Y esos sectores de actividad van a poder absorber esa mano de obra y van a reconvertir esa mano de obra, que eran trabajadores manuales, industriales, en trabajadores informacionales, lo que en la jerga se llama trabajadores de cuello blanco, digamos, porque no van a la fábrica, no se ensucian con grasa, etcétera, sino que son trabajadores de la información, trabajadores de la conciencia, o sea, trabajadores que son intensivos en el uso de letras, números, ¿no? Computadoras, son limpitos, llamémosle así, digamos, ¿no? Por supuesto, ya a fines de los años 80 comienzan a aparecer textos que discuten radicalmente esta posición de los postindustrialistas, incluso la de Noraemín, donde ya a finales de los 80, con evidencia histórica, dicen: hey, se cumplió la primera parte, o sea, es verdad que buena parte de la masa de asalariados fueron reemplazados por máquinas y quedaron desempleados. La segunda parte no se cumplió. O sea, sí, también es verdad, porque sería necio no reconocer que algunos sectores de actividad nuevos se han creado, actividad informacional. Pero esa actividad nueva, uno, no absorbe todos los que quedaron desempleados en cantidad. Dos, en general no los absorbe, además, porque la cualificación que se requiere para el sector informacional es diferente de la que tenían estas personas que trabajaban en la industria. Es decir, que no son ellos eventualmente los que van a poder reinsertarse, sino sus hijos o nietos, en el caso de que tengan una preparación adecuada. Tres, los empleos que se crean en el sector informacional son empleos que, contra la hipótesis y el sueño de los autores postindustrialistas, son muy precarios. No son empleos estables de gerentes, de trabajadores de cuello blanco. No, bueno, por supuesto, algún gerente habrá, pero en general son empleos que tienen una alta rotación, tipo telemarketer, ¿no? O sea, son empleos que están lejos de ser el sueño de la realización personal, porque uno se convierte de trabajar con rulemanes, pasa a trabajar con computadoras o con tecnologías convergentes, ¿no? Lejos está de eso. Son empleos precarios, digamos, ¿no? Digamos, donde hay una enorme alienación, muy repetitivos, no son creativos, no son trabajadores creativos. Hago acá un breve paréntesis. No es casual, ahora que menciono la palabra creatividad, que es algo que ustedes, si no es ahora mismo, van a escuchar cada vez más, porque a buena parte de este sector de información, comunicación, cultura, tecnologías convergentes, a buena parte de este sector se lo empieza a denominar desde hace muy pocos años, estoy hablando desde hace 5 o 6 años, como industrias creativas. Industrias creativas. Supuestamente los trabajadores de este sector son trabajadores creativos, pero les repito, o sea, la literatura más crítica lo que dice es: no son nada creativos. Mejor dicho, pueden ser creativos individualmente, o sea, en su casa serán creativos, como, digamos, además lo bueno que tiene la creatividad es que está al alcance de todos, podemos ser cool, creativos y copados, digamos, pero en el empleo lo que se requiere de esa persona no es creatividad. No se requiere un telemarketer o un envasador de los Big Mac, no se requiere que sea creativo, ¿no? Que diga: ah, ahora le voy a poner un cacho de, ¿no? No sé, de Roquefort. No, porque, o sea, lo que se espera de ese empleo es que sea previsible, ¿no? Entonces son, por eso se le llama Mac Jobs, ¿no? O sea, es la previsibilidad, no es la creatividad, no es la originalidad. Bueno, entonces este es el texto de un poco de Noraemín, que, como les digo, la mayoría de una mayoría abrumadora, excepto el Ricardo y yo, todos los demás deciden que no es un texto actual o adecuado o interesante. Yo sigo creyendo que es uno de los textos sin duda más interesantes de este campo, digamos, de tecnología de la información y sociedad, pero bueno, está desactualizado, es un texto viejo, qué sé yo. Y sirve como introducción a las ideas de Manuel Castells. ¿Por qué? Porque Manuel Castells en buena medida comparte el diagnóstico que hacen Nora y Mitty. Y es, como les decía antes, la continuación de ese planteo 15 años después. El texto que nosotros tenemos para leer, porque Castells es un autor muy prolífico, es un autor que desde principios de los años 70 en adelante tiene gran cantidad de obras y sigue escribiendo. El último libro, al menos que yo leí suyo, tiene 2 años, es de fines de 2009 y se llama La comunicación y poder. Es un libro grandote, bien actual, bien, digamos, bien actual, bien interesante para muchas materias, para muchos temas que abordan distintas materias del plan de estudios de la carrera. Es un Castells que vuelve a ser un poco más crítico y se inscribe para mí en varias de las líneas que tiene el texto que nosotros leemos en nuestra materia. Líneas que el Castells, que va del 89 al 2009, en esos 20 años, para mí había abandonado, ¿no? O sea, el Castells más conocido, el que más se lee, el que se cita en los diarios, en los medios de comunicación, al que consultan los presidentes de América Latina, porque Castells viene como los gurús, ¿no? Como Stiglitz, como estos tipos que sirven a los fines de legitimar al gobierno para hacer lo que se le canta, digamos. O sea, se necesita legitimar lo que voy a hacer, entonces llamo a Stiglitz, a Castells. O sea, forma parte de ese elenco estable que justifica, por el propio Touraine, que fue maestro de Castells en París, justifican, digamos, cosas. Digamos, son justificadores a la medida de, y en estos 20 años justificó cualquier cosa, a mi juicio, cualquier cosa, o sea, justificó políticas que yo creo que están en las antípodas del texto que nosotros leemos, y es el más famoso, como les digo, ¿no? O sea, la obra más conocida de él se llama La era de la información. Es un texto, es una obra en 3 volúmenes que algunos autores, que es del 97 al 98, que algunos autores quisieron compararla con la obra de Max Weber a principios del siglo XX. Yo creo que no hay punto de comparación, ni de lejos. Pero que siempre es un tipo interesante, ¿no? Es una mirada sociológica de las tecnologías, lo cual, aunque, como nosotros vamos a ver acá, esa mirada es calificada por muchos autores como una mirada integrada, optimista, acrítica, funcional, etc. Sin embargo, ya que sea sociológica, lo pone a Castells en un lugar distinto de la revista Wired, ¿no? Digamos, de ese digamos, anarquismo capitalista, ¿no? De tecnoanarquismo capitalista que vende que las tecnologías son digamos, que fetichiza mucho alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, La ciudad informacional. Ustedes tienen ahí para leer introducción y capítulo primero de un libro llamado La ciudad informacional. La traducción que ustedes leen es del año 95, pero el texto es del año 89. Y es un libro denso porque es una especie de tesis para aquellos de ustedes que en el futuro quieran hacer una tesis. Todos ustedes van a tener que hacer una tesis, ¿no? Aunque hoy escuché ese a dos tweets que hizo Caliquio con Mariano Feuer, y no sabía yo que hay toda una tercerización de la realización de tesinos. Eso ustedes lo deben saber mejor que yo. O sea, hay empresas que se dedican a eso. Lo saben. Él hablaba como si fuera súper normal. De hecho, él confiesa que es autor de muchas tesinas. Sí. Tiró página web, el nombre de la empresa, lo cual, además, quiero decir, yo soy como muy solemne y me preocupaba por él, a quien no conozco, porque puede ir en cana, quiero decir, o sea, está confesando públicamente un delito, quiero decir. Pero, bueno, quiero decir, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y lo que escribió la medicina? Bueno, da datos. O sea, dice, escribí una que. Entonces cuenta cómo empieza la tesis, con lo cual es fácil saber cuál es. Dice, la tesis empieza de esta manera con una cita tal. Así que hay que ir al coso de tesis, al banco de tesis, a la dirección de la carrera y saber cuál es. Mirá, o sea. Porque las tesis son públicas, están en la biblioteca, por ese ciclo para mandarte la parte. Ah, puede ser. Tiene que ir en absoluto, o sea, realmente. Sí. O sea, no es como decir. Bueno, no sé, o sea, ya él sabrá, pero. Y el doctor también puede decir: yo la escribí, y ahora tú te lo vas a contar. Está bien, pero. La página existe. Sepan. Es difícil de probar, pero sí. Sepan que. Más tarde, ¿sí? Sepan que, o sea, digamos, hay una cuestión que es de derecho y otra que tiene que ver con, hablando del texto de Lessig, que tiene que ver con el plano de la ley interna de la Universidad de Buenos Aires, que no es necesariamente la ley de plagio o de lo que sea, que las universidades públicas tienen reglamentaciones vinculadas con la cuestión de juicios académicos, que son mucho más políticas que legales. Nada, o sea, cierro paréntesis, pero esto me llamó la atención. Por Bocón, además, claro. Además, con el presidente ese de Hungría, que lo fueron con la tesis. Bueno, está bueno. A presidente capaz que no llega. No digo, pobre el que cambió la tesis, ahora debe estar, no van a dormir. Pero además pagaron, se supone, porque eso es con fines de lucro. Anda a salir, yo te lo Lo que significa es que cuando estamos en una defensa de tesis, le tengo que preguntar bien al alumno de qué se trata tu tesis y que quede claro que la hizo. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, la tesis tiene una defensa. O sea, hay una instancia de defensa que es una especie de. Y nada. Se la tiene que estudiar. Bueno, nada. Lo que quiero decir es que el texto de Castells no sirve para, digamos, escribir una tesis. Implica un registro de escritura distinto a, como es obvio, a escribir una crónica, una carta o a escribir un mail, digamos. Con lo cual, hay un registro que es el registro de tesis. Este texto de Castells sirve como modelo, o sea, además de que nos interese o no lo que dice, que nosotros eso, a eso nos dedicamos, digamos, quiere decir que tiene una meta, digamos, una meta lectura, que es cómo escribe lo que escribe. Y lo escribe en un registro propio de tesis, o sea, aparece una tesis. Está bueno en ese sentido. O sea, él dice, yo para hablar de relaciones de poder me baso en estos autores, los consigo de esta manera, para hablar de relaciones de producción me baso en estos otros, los consigo de esta manera. ¿Está? Es claro, digamos, con qué categorías habla. Estos dos capítulos que nosotros tenemos como lectura es lo que en una tesis, en un registro tesis, sería el marco teórico de la tesis, ¿no? O sea, con qué categorías, conceptos trabajo y cómo desarrollo mi argumentación. El resto del libro que ustedes no tienen para leer es la aplicación empírica de estas categorías a un estudio que él hace entre algo así como 20 ciudades en Estados Unidos, como les digo, a fines de los años 80, que son las ciudades que él considera que están más avanzadas en la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación y cómo éstas modifican la economía y el paisaje urbano incluso. O sea, la cuestión, por ejemplo, de la aparición del teletrabajo que modifica la planificación del sistema de transporte, supongamos, en esas 20 ciudades más avanzadas de la economía, más avanzada del mundo. Castells, en este sentido, al ser una persona preocupada por la cuestión de las tecnologías de información, tiene una feliz coincidencia al estar viviendo. Él es, yo no sé si les dije, nació en España, en Valencia, en el franquismo, se va a vivir a. Bueno, él nació en el franquismo en realidad, lo que pasa es que siendo ya joven y digamos estando en contra de la dictadura franquista, entonces se va a estudiar a Francia, a fines de los años 60, estudia con Alain Touraine, que es el padre o uno de los padres del postindustrialismo, o sea, ya es, digamos, una mirada sociológica, pero que se preocupa mucho para saber cómo están cambiando la estructura económica de los países centrales, de las economías centrales, y entonces lee las mismas cosas que leen Noemí, o sea, todos ellos leen más o menos las mismas cosas. Comparte esta hipótesis de que esas economías eran industriales y están pasando a ser posindustriales. Hipótesis que los autores críticos de esta corriente también discuten, porque dicen, hey, es verdad que son las economías informacionales más avanzadas, pero al mismo tiempo son las economías industriales más avanzadas. Es decir, Japón, Alemania, Estados Unidos, no dejaron de ser potencias industriales. Y no estoy hablando de los 80, estoy hablando del año 2012. Son las potencias industriales más avanzadas y al mismo tiempo son las que tienen más desarrollo, expansión y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que son procesos complementarios, no excluyentes. Estos autores que esbozaban esa hipótesis no pensaban así, pensaban que eran excluyentes y por eso hablaban del postindustrialismo. Castells, a partir de fines de los años 70, se muda a Estados Unidos, se va a vivir, se va a trabajar como profe a la Universidad de California en Berkeley. Es decir, que se va a vivir al lugar geográfico, al epicentro geográfico en el que ocurre la revolución informacional, al Silicon Valley, digamos, ¿no? O sea, al lugar geográfico en donde las empresas más de punta, digamos, desarrollan y donde están los laboratorios científicos más avanzados en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, que son su objeto de estudio. En ese sentido, tuvo suerte, digamos. No sé si lo hizo por suerte porque ya sabía que era así y agarró ese empleo. Pero se emplea en esta universidad, entonces mira de cerca todo este proceso, realiza esta investigación empírica, que como les digo, es interesante como registro de tesis, y escribe este libro. En lo fundamental, los capítulos que ustedes tienen para leer, lo que dicen es que, a juicio de Castells, se está produciendo la emergencia, el surgimiento de lo que él llama un nuevo modo de desarrollo, que otros autores como Aglietta, no sé si lo leen en alguna materia, en economía probablemente, o los regulacionistas franceses, le llaman modo de acción a lo que Castells llama modo de desarrollo, y el marxismo más tradicional, el propio Marx, le llama desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que es, lo dice Castells con estas palabras, el desarrollo de las fórmulas tecnológicas que en distintos periodos históricos se emplean para intervenir entre el trabajo y la materia. Si uno parte de la definición de que el proceso de producción consiste en apropiarse de la materia y transformarla aplicándole trabajo a la materia, la tecnología intermedia es una mediación entre la fuerza de trabajo y la materia a la que se transforma durante el proceso de producción. La tecnología en este sentido es un martillo, la tecnología es una rueda, la tecnología es una pluma, es una lapicera, ¿no? Digamos, es cuál es el objeto y los conocimientos. O sea, yo tengo que saber martillar, tengo que saber utilizar la rueda, tengo que saber utilizar la pluma, ¿cierto? El objeto, el artefacto y los conocimientos que yo empleo para, introduciendo fuerza de trabajo, tiempo y energía mía, transformar la materia en otra cosa. Y eso es un proceso de producción. Esa es la definición de proceso de producción básica que elabora Castells. Y a partir de esta definición, lo que nos dice es, en cada periodo histórico vamos a encontrar distintas fórmulas tecnológicas, que ya no es un martillo, ya no es una tecnología, sino que es el tipo de lógica en la que se inscriben esas tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de producción en base a vapor, o la tecnología de la electricidad, de la energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, Castells dice, hasta los años 70, 80, el modo de desarrollo, esa fórmula tecnológica que caracterizaba a la producción capitalista y a la producción del mundo soviético también, era lo que él llama modo de desarrollo industrial, que consistía fundamentalmente en esto que comentábamos, que es la extracción de materias primas energéticas mediante procesos pesados de producción, acero, carbón, petróleo, y su conversión en energía. Y eso era lo que alimentaba los procesos económicos. Insisto, tanto procesos económicos capitalistas como procesos económicos del mundo soviético. ¿Sí? O sea, en mi época se estudiaba lo que les voy a decir en historia social general, no sé ahora, pero el proceso de industrialización forzada al que conduce Stalin en la Unión Soviética después de la muerte de Lenin es un proceso que justamente da cuentas de un pasaje, de un modo de desarrollo, que es un modo de desarrollo agrario, no es un modo de desarrollo industrial, a un modo de desarrollo industrial. Y la Unión Soviética, el señor Stalin, logra este milagro, digamos, en muy poco tiempo, con varios pares de millones que no la contaron. Eso es de verdad, ¿no? Digo, con costo social, humano, político y económico, sí. Pero logró acelerar la historia, para decirlo como si lo dijera Bujarín, digamos, el autor del ABC del comunismo, que también fue pasado por la horca por Stalin, digamos, ¿no? Quiero decir, ahí tenemos un ejemplo de un modo de producción que no es capitalista, que un modo de producción al que a mí en lo personal me cuesta designar, o sea, pero no es capitalismo, o sea, no hay propiedad privada de los medios de producción, no hay apropiación del excedente producido por parte de un capitalista, no hay venta de salario, de trabajo en forma de salario, por parte de hombres presumiblemente libres en un mercado de trabajo. Todo esto no hay. Son mercados de trabajo regulados, propiedad estatal de los medios de producción, ya con el estalinismo, no estamos hablando de la pequeña propiedad privada que había inaugurado, digamos, la Revolución Soviética en el 17, estamos hablando ya del 27. En fin, digamos, es otro modo de producción, diferente al capitalismo. Sin embargo, hay un proceso de industrialización. Entonces, lo que le interesa a Castells y en general a los posindustrialistas no es el modo de producción, y esto les vale muchas críticas, porque, digamos, separan en un principio conceptualmente, y yo creo que conceptualmente es interesante este ejercicio, digamos, ¿no? O sea, separar el modo de producción que tiene que ver con las relaciones sociales, que los agentes sociales, las personas, digamos, establecemos entre nosotros para producir. Esto es privado, a fin de mes vos te quedás con lo que querés y yo vengo todos los días, soy libre y a fin de mes vos me pagás un salario, ¿no? O sea, esas son nuestras relaciones, nuestras reglas de juego, pensando en la regulación del ESI. Y otra cosa sería qué fórmulas tecnológicas nos permiten sostener estas relaciones sociales. Bien. Vamos a un ejemplo histórico concreto. El estado de bienestar entre los años 50 y los años 80 en los países capitalistas centrales es un pacto social sostenido entre capital y trabajo, en donde la propiedad privada no se discutía, en donde, digamos, las relaciones sociales que definen al capitalismo no se discutían. Cierto, se discutía algo que no es menor y que al capitalismo en general le molesta, que es que se discutía la distribución de la renta. Se discutía la redistribución de la renta. O sea, no es que el capitalista fija el salario. Digamos que el salario estaba muy regulado por parte del Estado y no por parte del dueño del medio de producción. Pero era una concesión que hace el capital en la época denominada Estado benefactor, Estado de bienestar, política keynesiana, como queramos llamarlo. Las fórmulas tecnológicas que abastecían de riqueza, de contenido, de, digamos, que posibilitaban la condición de posibilidad de que ese pacto social tuviera estabilidad, tuviera regularidad durante décadas, era un crecimiento económico de la Gran Siete sostenido en base a la industrialización del capitalismo. En la medida en que ese modo de desarrollo se va agotando, que el modo de desarrollo industrial se va agotando y se agota en buena medida por el encarecimiento, pero no únicamente por el encarecimiento de las materias primas energéticas, entonces puede llegar a entrar en crisis ese pacto social. ¿Sí? Cuando Marx dice, yo saco siempre mi Marx de bolsillo, cuando Marx dice que la crisis se produce, ¿cuándo se produce la crisis según el Marx de bolsillo? Cuando entran en contradicción, ¿qué cosas? ¿Cuándo hay una crisis? 2001, 1917, 1975 en Argentina. ¿No? Cuando esas relaciones sociales, es decir, cuando las relaciones que las personas establecemos, los grupos sociales, las clases sociales, establecemos para producir, se contradicen con el desarrollo objetivo de esas fórmulas tecnológicas que tenemos para producir. Entonces, dice Marx, cuando el desarrollo objetivo de las fuerzas productivas no alcanza a sostener a las relaciones sociales de producción, sobreviene una crisis. Que sobrevenga una crisis, como lo sabemos perfectamente en la Argentina, no significa que la crisis vaya a ser superada favorablemente. O sea, en realidad, las crisis se resuelven muchas veces por la negativa, no por la positiva. O sea, se resuelve con una base de capital sobre el trabajo y no necesariamente con una mejor condición de existencia por parte de los que son numéricamente más, ¿no? Entonces, como les digo, Castells dice que el modo de desarrollo informacional tiene que ver con fórmulas tecnológicas. Esas fórmulas tecnológicas son el tipo de lógica en el uso de tecnologías o el paradigma tecnológico que utiliza en un momento histórico determinado una sociedad. Esa sociedad tiene simultáneamente relaciones sociales, que son relaciones de propiedad, distribución de excedente. Entonces, si esa fórmula tecnológica no sostiene la necesidad de reproducción de esas condiciones sociales pactadas, y siempre hay un pacto social, ¿no? O sea, porque el derecho es un pacto social, las leyes son un pacto social. Entonces, si no sostienen esas relaciones sociales, sobreviene una crisis. Castells dice, la crisis de los años 60 y 70 del capitalismo maduro es una crisis que tiene que ver con el agotamiento del patrón de desarrollo industrial, y por eso dice al comienzo del texto que el modo de desarrollo informacional no es una casualidad histórica, no es fruto del azar. El modo de desarrollo informacional es un proceso que está, dice textualmente, se trata de un proceso políticamente determinado, puesto en práctica por gobiernos y por organizaciones. Este Castells, el Castells que dice esta frase que yo les acabo de leer, es el Castells que yo creo queda olvidado. Mejor dicho, el propio Castells se olvida de esto que dice en los años siguientes. Pero que sea políticamente determinado le da un sentido histórico a la revolución informacional, al informacionalismo, al modo de desarrollo informacional o como se le quiera llamar. ¿Sí? No es fruto del azar, no es un simple mecanismo de adaptación. El capitalismo estaba en crisis y para sortear la crisis, para conjurar la crisis, para resolver la crisis, necesita parir un nuevo modo de desarrollo, una nueva fórmula tecnológica, un nuevo paradigma de desarrollo. Ese parto es el parto de la revolución informacional que se produce a principios de los años 70, dice el autor. ¿Está bien? Entonces, según el autor, el paradigma informacional reemplaza al paradigma del industrialismo. ¿Qué caracteriza al paradigma informacional? Fundamentalmente dos cuestiones. Cuando digo qué caracteriza, ¿qué diferencia al salto tecnológico, que es un salto tecnológico, no lo olvidemos, convergente, en información y comunicación de otros saltos tecnológicos previos? El salto tecnológico de la máquina de vapor, el salto tecnológico de la energía eléctrica. ¿Qué lo diferencia, según Castells? Dos cosas. Primero, que, según el autor, el propósito de este salto tecnológico es procesar información, y que la información es el input y el output. Es decir, que la información es el recurso, la información en el sentido de la materia prima, la información, los datos, ¿no? O sea, los ceros y unos, son el recurso que está, que alimenta la generación del proceso productivo, y es a su vez la información, el recurso que es el producto del proceso productivo. ¿Se entiende? Por eso le llama revolución informacional, o informacionalismo, o modo de desarrollo informacional. Porque es información, son datos, son ceros y unos, son computadoras interconectadas. Entonces, digamos, proceso productivo de los mercados financieros. ¿Qué hacen los mercados financieros? Bueno, básicamente cargan datos en máquinas, estas máquinas procesan los datos y devuelven, vomitan datos. 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días al año, en todo el planeta. Lo que llamamos mercados financieros es eso. Son datos dando vuelta. Entonces, están, digamos, en el origen del proceso de producción. Esos datos son procesados, son combinados, como sabemos, de una manera súper timbera, pero podrían ser menos timberamente, no importa, ¿no? ¿Cómo son procesados? Son procesados y tenemos el resultado, ¿no? Cayó el merval, subió no sé cuánto. Dato, puro dato. En concreto no hay nada. Es puro dato. Entonces, por un lado, entonces la revolución informacional se caracteriza porque procesa información, y la información es el insumo y el producto, ¿no? El insumo y el producto de todos los procesos de producción. Por otro lado, según Castells, lo que caracteriza a este salto tecnológico y lo diferencia de otros es que la revolución informacional está más concentrada en los procesos, en el procesamiento, que en los productos. No le interesa tanto el producto, sino que le interesa más el proceso. Eso es, esta última característica es, según el autor, lo que distingue y jerarquiza a la revolución informacional sobre otras revoluciones previas. ¿Por qué le da mucha importancia al procesamiento? Porque dice textualmente que la revolución informacional modifica la forma en que nosotros nacemos, vivimos, nos reproducimos, morimos. Esa definición de Castells implica, según el autor, pensar a la revolución informacional inserta en todos los órdenes de la vida, no solamente en la economía. Primero, implica pensarla en todos los órdenes de la economía. O sea, según el autor, no hay ningún sector económico, no existe ningún sector de la economía que quede al margen de la revolución informacional. Todos los procesos productivos de todas las actividades económicas son intervenidos y modificados por el modo de desarrollo informacional. Pero no es solo la economía la que cambia, lo que cambia es la sociedad. Por eso, mucha literatura que lo toma Castells como punto de partida habla de la sociedad de la información, ¿no? Porque dice él que modifica la forma en que nos relacionamos. ¿Sí? O sea, que otros autores van a designar de otra forma, digamos, pero tiene que ver con, qué sé yo, no sé, ustedes habrán leído, en realidad somos, hay una gran cantidad de material, incluso periodístico, que habla de cómo las jerarquías institucionales cambian en la medida en que la información circula por las organizaciones, ¿no? Entonces, modifica la forma en que nos vinculamos la revolución informacional, que producimos y que nos vinculamos. Entonces, estas dos son las características centrales que tiene, según Castells, la revolución informacional. ¿Por qué es un proceso políticamente determinado? El autor también lo plantea. Lo que él dice es que ese capitalismo en crisis necesitaba reestructurarse. Y da una definición, para mí, muy precisa de lo que significa para un modo de producción reestructurarse. Un modo de producción se reestructura para mantener inalterables, dice el autor, las características centrales de su funcionamiento. Entonces, insisto, el capitalismo, esto Schumpeter le dedicó buena parte de su obra, el capitalismo periódicamente entra en crisis. Todos los modos de producción entraron y ahora el capitalismo entra en crisis. No es nuevo que un modo de producción tenga crisis. La cuestión es, ¿cómo resuelve esta crisis el capitalismo según el autor? Lo resuelve manteniendo inalterable lo que lo define como capitalismo. O sea, para no cambiar la propiedad privada de producción, para no cambiar la lógica de distribución del excedente, para no cambiar la forma de convergencia en el mercado de trabajo de la mayoría de los trabajadores, el capitalismo necesita hacer surgir un nuevo modo de desarrollo. Entonces, lo que para el autor ocurre en los años 70 y 80 es una reestructuración capitalista de gran alcance, ¿no? De gran alcance. Y esa reestructuración tiene tres consecuencias, ¿no? Tres grandes efectos. Una primera consecuencia es que la forma que tenía la intervención del Estado cambia. Yo les hablaba del Estado benefactor, del Estado de bienestar que se había extendido en la Europa capitalista desde la década del 50. Incluso, digamos, si uno fuerza la imaginación, podría decir que la Europa socialista había alcanzado niveles de cobertura parecidas detrás de la cortina de hierro. También en América del Norte había una suerte de estado benefactor con otras características. Nosotros en América Latina no tuvimos estado benefactor como tuvo el capitalismo maduro, pero, por ejemplo, en la Argentina se alcanzaron, como todos sabemos, conquistas sociales, económicas, fundamentalmente sociales y económicas, políticas también, obviamente, en el mismo periodo de gran envergadura, digamos, ¿no? Y niveles de bienestar social que nunca más volvieron a ser alcanzados, ¿sí? Hasta el año 75. Prestaciones del Estado, tanto del Estado como de los privados, obligaciones de los privados, prestaciones del Estado, que tenían una enorme cobertura social. Bueno, eso se desmorona, obviamente. Entonces, ese modelo de intervención estatal, que era un modelo muy activo, que era un modelo que estaba basado fundamentalmente en políticas distribucionistas. Según Castells, ese modelo de intervención estatal es reemplazado por otro modelo de intervención estatal, que es un modelo que enfatiza más este, que viene a sucederlo a partir de los años 80 en adelante, enfatiza más en la acumulación, no en la distribución, en la acumulación y en la la legitimación del cambio del modo de intervención estatal. ¿Saben qué autores en Argentina hablan y yo creo que describen muy bien el cambio del modo de intervención estatal que hubo acá a partir del año 75? Aspiazu, Basualdo, Cavice, Yor, todo ese grupo que trabaja economía política y que tiene sede en Flaxo y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ese grupete de gente, algunos de los cuales lamentablemente Aspiazu murió el año pasado, tienen varios trabajos, varias obras que describen todo el proceso de reestructuración capitalista que vivió la Argentina a partir del año 75, ¿no? Rodrigazo, ajuste contra los trabajadores, luego plan de exterminio más plan económico de Martínez de Hoz, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio del modo de intervención estatal. Esa es una de las características que marca Castells como consecuencia de la revolución informacional, del modo de desarrollo informacional. Otra de las consecuencias, que es obviamente complementaria a la anterior, es que el capital se apropia cada vez más de una porción mayor del excedente. ¿Está bien? Cuando ustedes lean el texto, no sé si ya lo han hecho, verán que al principio el autor dice, en las relaciones de producción, dice, yo consigo las relaciones de producción, por supuesto, tomando en cuenta lo que dicen muchos autores antes, ¿no? Básicamente mal. Consigo las relaciones de producción como procesos cooperativos, son procesos sociales, son procesos colectivos, no son procesos individuales, ¿no? Son procesos cooperativos mediante los cuales se transforma la materia y se obtiene un producto. Ese producto sirve para reproducir las condiciones sociales vigentes, digamos, para alimentarse de igual forma que nos veníamos alimentando, para vestirnos de igual forma que nos veníamos vistiendo, o sea, para no tener frío, para poder reproducir la sociedad tal y como esa sociedad venía funcionando. Acá entra a jugar obviamente toda la superestructura institucional de la sociedad, o sea, para sostener a los jueces, a los docentes, ¿no? O sea, para sostener las condiciones que esa sociedad tiene. Pero además, el fruto de lo producido tiene que generar excedente en el capitalismo, es obvio. O sea, el capitalismo es el primer modo de producción, a diferencia del modo de producción. El señor feudal no necesitaba generar excedente. Usarían pelucas bizarras, tendrían gastos que a nosotros nos parecen un poco superfluos, serían amanerados, o sea, tenían sus características, digamos. Pero lo cierto es que no acumulaban. ¿Dónde se había? O sea, los bancos son una institución de capitalismo. No guardaban. En el capitalismo tampoco se guardaba. Se ostentaba, si ustedes quieren. Pero no se guardaba. O sea, la idea de acumular, de generar excedente y guardarlo es algo propio del capitalismo. Esto está, muchachas y muchachos, en el manifiesto del año 48, escrito con palabras más bellas. Entonces, la generación del excedente es una parte fundamental del proceso de producción. Ese excedente, en la etapa de Estado benefactor, incluía una forma de intervención estatal que, como yo les digo, garantizaba una suerte de distribución más o menos del 50 y 50% de la renta del excedente entre los trabajadores y el capital. Eso es lo que Castells testimonia, porque lo decía en los 90 Juan Pablo II, digamos, ¿no? O sea, lo decía el Vaticano, ¿no? Crecimiento sin igualdad social. Entonces, Castells testimonia que es uno de los efectos de la revolución informacional, un avance del capital sobre el trabajo. De hecho, cuando Castells en el texto describe estas tres consecuencias, esta que yo ahora en el orden de esta clase puse como segunda, el autor la enumera primero, ¿no? Avance del capital sobre el trabajo. Para el autor lo despliega en varios puntos. Uno de los puntos que el autor subraya es que para que el capital avance sobre el trabajo, ¿qué se necesita? Les pregunto yo a ustedes. Para romper la distribución más o menos equitativa de la riqueza, ¿qué se necesitó en la Argentina? Represión. Pero los trabajadores en principio no son suicidas, no aceptan, digamos, que de buenas a primeras que me caiga, bueno, ahora sabes qué, me quedo con el 70. No, ¿y esto cómo es? Si la verdad, venimos más o menos viviendo mejor, ¿no? Logramos vacaciones, los pibes van a la escuela, ahora ya terminaron la secundaria, algunos empiezan a la universidad, ¿no? Digamos, logramos mejores condiciones de vida, o sea, tenemos hospitales, hoteles, etc. No sé, tenemos. Entonces, para avanzar sobre el trabajo se necesita, bueno, en la Argentina se resolvió con represión explícita, o sea, con terrorismo de Estado, o sea, con un modo de intervención estatal que desde 1974 sale a matar gente, ¿verdad? Ahora, no en todos los países fue así. Ese modo de intervención estatal fue menos terrorista en los países de la Europa capitalista, del capitalismo maduro. De hecho, todavía no perdieron todas las conquistas del Estado benefactor en alguno de esos países. Si uno lo mira con ojos latinoamericanos, va a alguno de los países norteeuropeos y dice, a la flauta, porque la verdad es que ahí todavía conservan cosas que a ellos les parece que están en retirada, pero visto con ojos, como les digo, de la jungla, parece el Estado benefactor más puro de eso, ¿no? Entonces, el avance del capital contra el trabajo, dice Castells en uno de los últimos puntos, que requiere de la erosión del nivel de sindicalización que tienen los trabajadores. Y dice Castells, la erosión del nivel de sindicalización de los trabajadores es uno de los propósitos explícitos de la revolución informacional. ¿Por qué? Por algo que nosotros decíamos hoy hace un rato, que es que la máquina reemplaza al trabajador. Entonces, en esencia, si ustedes recuerdan algún texto de Marx, la máquina es trabajo. Lo que pasa es que es trabajo muerto. Pues la máquina fue construida por alguien. Es trabajo acumulado, no es trabajo vivo. La máquina no hace huelga a ella, ¿verdad? Entonces, esto que parece pedestre y elemental, en realidad es un propósito definido. O sea, no es que solo la máquina no se enferma, no tiene día femenino, no tiene hijos, no tiene cara de traste cuando pierde boca. O sea, no es que la máquina no tiene una hora para comer, o no va al baño a hacer pis, o no tiene cistitis, o no tiene todas esas cosas. No, por supuesto no tiene todo eso, aunque es cara para reemplazar, tiene obsolescencia y cada tanto es un bien de capital que hay que ponerse porque se desgasta bastante. Pero nosotros también nos desgastamos bastante. O sea, no es lo mismo un trabajador de 20 que uno de 40 y pico que uno de 60. O sea, está claro que uno también se le queman los fusibles. Entonces, la gran conquista de la revolución informacional para el sector del capital es que le permite avanzar sobre un nivel de sindicalización muy alto que existía en el capitalismo. Y que, insisto, esto no es solo tecnología, no es que lo logran las máquinas. En la Argentina lo lograron las máquinas y López Rega más los que vinieron después. No es solo las máquinas. Con otras máquinas, digamos, ¿no? Haciendo humor negro. O sea, muchas máquinas y muchas personas también, ¿no? Este es el segundo, bueno, para el autor es el primero, ¿no? Avance de capital sobre el trabajo. Lo que, en definitiva, lo que produce esta consecuencia es que el capitalismo de los años 70 tenía una forma, o de los 60, 70, tenía un esquema de distribución del excedente que es completamente diferente al esquema de distribución del excedente que comienza a regir, vamos a llamarle, a partir de los años 80 en todo el mundo capitalista. Por supuesto, en Suecia sigue siendo mejor que en la Argentina, también lo era en los años 70. ¿Está bien? Lo que pasa es que en Suecia, comparar la Suecia del siglo XXI con la Suecia, no sé si le gusta a un autor que se llama Henning Mankell, que es un bestseller de novelas policiales, que es antes de este que sacó la trilogía de los hombres que no amaban a Larsson o Orsen o algo así, era el autor sueco que más novelas policiales vendía, buenísimo, Mankell. Casi todas las novelas tienen este contexto social de erosión del Estado benefactor. Están ubicadas en el presente y el tipo con nostalgia recuerda a la Suecia de los años 70, de los años 60, como un país más justo. Entonces, esto vale para todos los países del capitalismo. En todos los países la distribución de la riqueza empeoró. ¿Sí? Y como les digo, esto no es que lo constata Castells o Aspiazo y Basualdo, lo constataba el señor Juan Pablo II o el monseñor Casareto o este de Buenos Aires, como se llama, el arzobispo, ¿cómo se llama? El de Lilita Carrió, el consejero espiritual de Michetti, de Carrió, Bergoglio, ¿no? O sea, lo constatan los sectores, todos los sectores políticos, sociales. Y la tercera consecuencia que marca Castells es la internacionalización de los procesos económicos. Es decir, que el informacionalismo, el modo de desarrollo informacional, según el autor, permite acelerar la internacionalización de los procesos económicos. ¿Por qué acelerar la internacionalización de los procesos económicos? Bueno, fundamentalmente porque la economía, la historia del capitalismo es la historia de la internacionalización de los procesos económicos, ¿no? La historia del capitalismo es el señor Marco Polo yendo a la India y a la China para llevar especias a la Europa, a la Venecia, que ya era la cuna del capitalismo mercantil. La fase mercantil del capitalismo es eso, es la exploración de territorios para proveerse de materias primas, riquezas, ¿no? Y más adelante, una vez que se produce la revolución industrial, para ganar mercados y colocar los productos. Esto más adelante. Pero la historia del capitalismo es la historia de la internacionalización de la economía. Tanto es así que vieron que el libro, en la trilogía de Hobsbawm, ¿no?, la era de la revolución del capital y la era del imperio, el último de esos tres libros está consagrado a la era del imperio, que es el periodo 1880-1914, que es un periodo de expansión internacional del capitalismo y de distribución ya de todos los territorios que quedaban. Que en la historia nuestra, me refiero a la historia de los medios de comunicación, varios autores la ilustran con el reparto del mundo entre las grandes agencias de noticias a fines del siglo XIX, ¿no? Cuando Reuters, Abbas, que luego fue France Presse, y Wolf, alemana, se distribuyen según las áreas de incumbencia de Alemania, Francia e Inglaterra, se distribuyen en el globo terráqueo, ¿no? Entonces, lo que dice Castells es que a partir de la década del 80, con el modo de desarrollo informacional, hay una nueva etapa de aceleración internacional del capitalismo. Esta última etapa es, nosotros la conocemos en nuestro lenguaje cotidiano como globalización, ¿no? Que yo creo que es equivocado ubicar su inicio con la caída del muro de Berlín del año 89 o con la implosión de la Unión Soviética en el 92. O sea, en realidad, digamos, creo que es mucho más justa la mirada que tiene Castells, que dice que este proceso se inicia en los años 70. O sea, la internacionalización de los procesos económicos es una internacionalización que, miren, mucho, mucho mejor que la caída del muro de Berlín, ilustra más sobre esta internacionalización la puesta en red, en funcionamiento en red de los mercados financieros y su desregulación que comienza en el año 1979. Ya en 1979 los mercados financieros, las bolsas más importantes del mundo, comienzan a estar interconectadas gracias a la telemática, a redes de microinformática conectadas por las redes de telecomunicaciones. Esa interconexión de los mercados financieros en tiempo real, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en todo el planeta Tierra, ocurre en el 79. Esto es la globalización. Esto es la aceleración de la internacionalización del capitalismo, tal y como la ve Castells. Y me parece que es algo mucho más estructural que la caída del muro de Berlín, que desde luego está los Roger Waters y todo eso, que es muy lindo, y los alemanes, que son lindos y lindas, que cruzan de un lado al otro y, digamos, opera en el imaginario como algo más vistoso que la interconexión en red de bolsas financieras, que no tiene tanto charme, digamos. Pero efectivamente es previo, es algo bastante previo a el año 89. En todo caso, en el año 89 lo que pasa es literalmente es que se cae algo que ya venía socavándose desde el punto de vista de la estructura de funcionamiento, ¿no? Entonces, la idea misma de globalización, piensen que cuando la literatura sobre globalización, Ulrich Beck, Negri y Hart, cuando hablan de imperio, o sea, la literatura sobre globalización hace hincapié en las redes informacionales y hace hincapié en el mundo como el mismo escenario informativo, ya no solo informacional, porque informacional nos remite a datos y a economía, informativo también, ¿no? O sea, grandes espectáculos, olimpiadas, mundiales, guerras, invasiones, ¿no? Enfermedades, pandemias, etcétera, todo visto por todos todo el tiempo. Bueno, ese tipo de mirada sobre la globalización tiene una condición necesaria para ocurrir, no sé si suficiente, pero necesaria, y es la interconexión en red, si no, no hay globalización. De modo tal que ese capitalismo mercantil de los años, de los siglos 15, 14, 15, 16, ese capitalismo imperialista, que es otra fase de expansión internacional del capitalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no en vano la Primera Guerra Mundial es denominada una guerra imperialista, ¿no? Por los partidos de trabajadores en Europa en ese momento. No en vano, esas dos fases son aceleradas, dice Castells, porque ya no se necesita mandar un barco o trenes, sino que, o líneas de telégrafo, sino que ahora estamos interconectados con un enter, ¿no? O sea, esa es la revolución informacional que acelera el proceso de internacionalización de los procesos productivos y que nosotros conocemos. O sea, quiero decir, dicho así, en abstracto, cierra, pero mucho más no cierra si observamos la economía de cualquier país del mundo, inclusive la nuestra, si observamos lo que ocurre ahora en Tierra del Fuego con el ensamblaje de artefactos cuyas tecnologías son producidas en otros lados, ¿no? O sea, ese proceso económico que tiene consecuencias, digamos, que crea empleo, que implica migraciones, desplazamientos de personas, digamos, o sea, ese proceso es un proceso que tiene que ver con la internacionalización de estos procesos productivos, ¿no? Estas tres entonces son las consecuencias que plantea Castells. Y en base a estas consecuencias, él va a hablar, no en este texto, sino más bien en los que lo suceden, como les digo, en la era de la información fundamentalmente, va a hablarnos de la sociedad red. O sea, estas tres consecuencias no son inocuas, producen un cambio en la sociedad. Y ese cambio, él lo llama sociedad red, la sociedad red. ¿Sí? El hecho de que el Estado haya cambiado su modo de intervención, Castells, en la sociedad red, no acá, en la sociedad red, en el texto posterior, lo interpreta como algo relativamente positivo, porque él dice que los ciudadanos nos liberamos un poco de la coerción que el Estado, como institución fuerte que regulaba buena parte de nuestros comportamientos, ejercía. El hecho de que nosotros ahora podamos bypassear, podamos eludir la intervención del Estado para hacer trámites o para consultar cosas que ocurren muy lejos de nuestro lugar, digamos, ¿no? O sea, o para vincularnos con instituciones sin que intermedie el Estado, sin que esté esa presencia que a muchos les resultaba molesta, a Castells entre ellos, lo interpreta como algo positivo. O sea, una sociedad red ya no tiene a un Estado que está permanentemente pisándonos, tipo la picadora de carne de The Wall, ¿no? De la película. O sea, ya no tenemos que todos pasar por el mismo proceso, digamos, jerárquico y de adoctrinamiento. Nos permitiría, es la hipótesis de Castells, una mayor autonomía, el desarrollo de una mayor autonomía. Esa es la hipótesis, yo la dejo planteada acá porque nosotros en la próxima reunión vamos a trabajar con los textos de Deleuze, Postscriptum para las sociedades de control, y de Katz, Claudio, que lo critica a Castells. Entonces, pero critica esta idea de sociedad reticular, de sociedad red, ¿no? De mayor autonomía individual. Veremos qué pasa con eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda o comentario quieren hacer? ¿No? Bueno, como algo, terminamos la clase y les voy a hacer un anuncio parroquial extracurricular, ¿no? Que es que el jueves próximo yo presento un libro. El 26 a las 7 de la tarde en el Colegio Nacional de Buenos Aires.